días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. Para el que llegó tarde, por si acaso, feliz año nuevo 2014. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es La Ventana y esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra Alexander Rodríguez y saludamos este viernes 3 de enero. Enza García, Randall Borges y por supuesto que estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par al ritmo de Francisco Pacheco y esta sabrosa parranda, Mi Bandera. Y bueno, a quienes se incorporan el día de hoy, pues les deseamos de todo corazón que hayan tenido una feliz despedida de año y que este año 2014 les traiga muchas bendiciones y muchas cosas buenas. Hemos traído nuestra bandera el día de hoy, nuestra tricolor, con este orgullo patrio, esta alegría además que nos ha dado recibir el año 2014 en nuestra tierra, a diferencia de otros, ¿no? Se fueron por ahí a... que hablan mucho, que quieren a Venezuela, y se fueron a recibir el Año Nuevo en otros países, en otras naciones. Bueno, está reventado mucho por allí, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que... esa es la matriz de opinión, ¿no?, que ha estado circulando estos días. Y bueno, en lo personal, cada quien es libre de pasar el fin de año con quien quiera y donde quiera. Así es. De hecho, el caso de Belín Trejo, bueno, su esposo vive en el exterior. Sí. Ella tiene derecho a estar con su esposo, a recibir el año empiernada con su esposo. ¿No puede hacerlo? Claro. Claro que sí. ¿Cómo no? Ahora, lo que ocurre es que mientras ella estaba en Panamá, pasándolo con su esposo, que está en todo su derecho, Maracaibo cayó en emergencia sanitaria. Pero terrible. Por la no recolección de la basura. Oye, tú tienes todo el derecho de pasar el año nuevo donde quieras, pero tienes unas responsabilidades aquí. Todos tenemos derecho a agarrar vacaciones, que por no agarrar vacaciones también el triste desenlace del comandante Chávez. Uh-huh. Somos seres humanos y los funcionarios públicos y también los cargos de elección popular son tan humanos como nosotros y tienen todo el derecho del mundo a agarrar vacaciones. Pero cuando uno sale de vacaciones, una persona responsable lo deja todo listo, todo amarradito, todo arregladito. Yo estoy de vacaciones, pero la basura se recoge. Cosa que no han hecho estos funcionarios, ¿no? Fíjate, Entonces, otro de los que incumplió con su responsabilidad fue el alcalde del municipio Sucre. Ayer teníamos, hablábamos en el programa acerca del problema de la recolección de basura en el municipio Sucre del estado Miranda. Y este señor también andaba de viaje, no dejó amarradas sus responsabilidades, claro, antes de irse de vacaciones. Randall, ¿qué haces tú cuando te vas de vacaciones? Oye, uno delega funciones acá en otros compañeros que se encargan de las responsabilidades de uno, deja a alguien de guardia. ¿Cuántas veces esa no ha pasado, sobre todo aquí en este programa, en La Ventana? Algunas oportunidades te ha tocado a ti hacerla sola, ¿no? La Ventana me ha tocado cuando tú estás de vacaciones hacerlo a mí solo. O nos hacemos acompañar de uno de nuestros colaboradores, de las personas cercanas aquí en la radio, para cubrir las responsabilidades que uno tiene como trabajador. Bueno, random. Fíjate, como trabajador, claro, cuando uno se va de vacaciones. Imagínate tú cuando son personas con cargos de elección popular, que no tienen día de descanso, que son de 24 horas de disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? No, exactamente. Entonces nosotros, en lo personal, o sea, en mi opinión personal, me parece que, bueno, en lo personal pienso que se está haciendo mucha laraca. Por esto, gente patria, que se fueron al exterior. No, cada quien tiene derecho. En todo caso, yo les cuestiono a ellos, es que dicen, yo amo Venezuela, yo amo este país, y que se rasgan las vestiduras diciendo que el país se está cayendo a pedazos, estamos pasando hambre, no se consigue papel toalé, tenemos que hacer cola para comprar harina pan. Pero caramba, tienen plata para irse a recibir el año en París, caso de Ramos Ayub. Tienen plata para irse a recibir el año en Madrid. Tienen plata para irse a recibir el año a Atlanta, a Nueva York, a Miami. Y estamos hablando con unos pasajes que están carísimos por un guiso que tienen los sinvergüenzas de muchos venezolanos en el exterior, que viven en el exterior y cuando vienen a Venezuela compran los pasajes desde aquí. Mira, destinos favoritos, por ejemplo, bonito, de esta gente, ¿no? Destinos favoritos, Madrid, destinos favoritos, Nueva York, Houston, Sao Paulo, Panamá. O sea, lo claro que es viajar a Brasil. Pero mire esta señora, se fue a Frankfurt, María Corina Machado. Sí, y precios, y lo decimos, precios inflados. Yo hablaba con un usuario de La Ventana en diciembre. que bueno, él es descendiente de italianos, allí viven sus abuelos, allí viven sus tíos, sus primos, y usualmente los diciembre, un abrazo aquí, Salvatore Giuliano. Mm. Y todos los diciembre pasaba la Navidad con su familia de Italia. Claro. Porque aquí son su mamá, su hermano y él. Más o menos como el caso mío, que somos dos gatos, mi hermana y yo. Mm. Y este año no pudieron irse porque los pasajes estaban en 40 palos. Tremendo. Imagínate, 40 ¿cuánto? Palos un pasaje de aquí por persona. 40 palos un pasaje de aquí a Roma. Más la transferencia que tenía que hacer para llegar a Sicilia y todo esto. Entonces, oye, estas personas que dicen, no hay papel toalé, el país se cae a pedazos, no podemos con la crisis económica, que llevaron a un grupo importante de venezolanos a la locura, en la locura navideña de no comas hallacas, no salgas de tu casa, comerás las hallacas sin Chávez, vamos a acabar con la industria petrolera, el país es un desastre, y esta gente se anda dando la dolce vita en el exterior. Entonces, ahora, ya vale, no se burlen de los venezolanos y las venezolanas. Yo comulgo con usted cuando usted dice que cada quien tiene derecho a pasar las vacaciones donde quiera, en el momento que quiera. Y todos tenemos derecho a tener vacaciones. Inclusive ese es un derecho, no sé si está calificado como derecho humano, pero por lo menos como derecho laboral sí. No, es un derecho humano. Sí. Es un derecho humano, el derecho al descanso y a la recreación. Exacto, son derechos humanos. Entonces, el problema es que aquí vemos, ¿no? Porque sí, tú puedes salir, pero cuando tienes el doble discurso, ¿no? El doble discurso, que por Venezuela hay que sacar a Venezuela adelante y tal. Y se van y reciben el año en otros países, sobre todo cuando tienen estos cargos de responsabilidad. Porque aquí hay un doble discurso. Usted, si no tiene un doble discurso, usted se va a pasar sus vacaciones donde usted quiera. Pero cuando usted es figura pública, cuando usted es un líder político, cuando tiene responsabilidades en cargos de elección popular, usted tiene que dejar amarrado su asunto. Fíjate lo que escribió el presidente de la República, Nicolás Maduro, en Twitter. Dice: tremendo debate se ha abierto sobre las vacaciones de los jefes de la derecha en Miami, Nueva York, Europa, etc. Y hablan de crisis y caos. Más tarde escribió el presidente Maduro: además, abandonan sus responsabilidades donde gobiernan y los dejan llenos de basura y necesidad. Que cada quien saque sus conclusiones. Por eso, agregó en otro tuit, llegó la revolución como una reacción de la sociedad a la inmoralidad de la vieja clase política, y por eso la revolución es mayoría. Así cuestionó el presidente de la República, también dio su parecer sobre estos viajes que ha emprendido, por ejemplo, el alcalde Ocariz, que tiene responsabilidades tremendas en su municipio, que ha desgobernado durante todo este periodo y que dejó repleto de basura, y sobre todo la alcaldesa de Maracaibo, que tú lo planteabas muy bien. Yo creo que no hay ninguna duda. Esa señora tiene derecho a ir a pasar las vacaciones con su esposo, que está fuera del país por las razones que sea, ¿no? Uh-huh. Tiene sí, todo el derecho. Pero su esposo tiene el derecho a estar con él, ¿no? Pero, el municipio que gobierna ha sido declarado en emergencia sanitaria. Y esto no es un ardid político, ¿eh? Esto es una realidad. Emergencia sanitaria en Maracaibo y la alcaldesa de vacaciones. Sí, eso es lo que parece inconcebible. O sea, por un lado, María Corina Machado, que tiene una beca en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Bueno, si se quiere ir a Frankfurt, que se vaya a Frankfurt. De todos modos, ella aporta tan poco que su ausencia no... No se nota. No se nota. Pero ¿dónde está el discurso de el país se está cayendo a pedazos, esta crisis, nos estamos muriendo aquí, estamos ahogados en la crisis, no hay papel toalé, no sé qué? Mija, pero si tienes plata para irte para Frankfurt, tan mal no estará la cosa. No, bueno, y ella tiene mucha plata, ya sabemos que ¿entiendes? Ella tiene mucha plata. Entonces, bueno, el caso de Milos Alcalá y el caso de Ramos Ayub, que están podridos en billetes y se van a pasar el año nuevo al exterior, sus ausencias tampoco se notan mucho porque tampoco aportan nada bueno al país, ni tienen cargos de... Bueno, sí, yo creo que Ramos Ayub es diputado del Parlamento Latinoamericano, si no me equivoco. Pero bueno, es un cero a la izquierda. Pero es otro de los que anda con el discurso del país se está cayendo a pedazos, ¿cómo es posible? Y metiéndole veneno a mucha gente que realmente se creen que Venezuela es el séptimo círculo del infierno. Nosotros estamos nadando en las babas de Lucifer, según ellos. Sí, y es mentira, se cae a pedazos y toda esta gente, pero la lista es larga, ¿no? La lista es larga. Imagínate, Antonio Ledesma, recién electo, reelecto, ¿no? El becado de la alcaldía mayor. Y el hombre se fue, no sé, me imagino que se iría a raspar los cupos allá en Perú. Esto es una barbaridad, ¿no? Yo, de verdad, respeto mucho la vida privada de las personas, en este caso, se respeta su vida privada, pero cuando tienen responsabilidades públicas, su vida deja de ser muy privada. Exacto. No, ellos eran los primeros que decían, ¡que den el parte médico del comandante Chávez! Exacto. ¡Queremos saber hasta el más mínimo detalle de las células cancerígenas comiéndose su cuerpo! Eso, ellos estaban en eso. ¿Tú te acuerdas de ese señor? Bueno, que el presidente Chávez no tenía vida privada porque era una figura pública, ajá, que el presidente Chávez tenía que dar explicaciones de sus relaciones amorosas o no sus relaciones amorosas, de su estado de salud. Bueno, señores, ¿te acuerdas de este señor? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Ustedes son personajes públicos. Este caballerito de la Asamblea Nacional, no recuerdo ahorita su nombre. Cuando te diga el caso te vas a acordar del nombre. Que le sacaba todo el tiempo las cuentas de cómo Berry se vestía. Berry Bestia. Las cuentas de cómo se vestía el comandante, de para dónde iba el comandante, de los viajes, de cuánto costaban, de la estadía, de los hoteles, de no sé cuánto. Sacaba todo el tiempo la cuenta de esto. Oye, nos gustaría también que esta gente agarrara y sacara la cuenta de todos estos viajes que se lanzaron. Sobre todo, a mí lo que me molesta del asunto no es sus vacaciones, tienen derecho. Lo que me molesta es la doble moral, el doble discurso. Mucho te amo Venezuela, vamos a cambiar, a sacar este país de esta crisis que nos está carcomiendo, y se van a gastar millones, fortunas enteras en unos viajes de placer con un doble discurso, porque si los hombres y las mujeres que hicieron estos viajes costosísimos amaran tanto a nuestra Venezuela y asumieran la supuesta crisis en la que ellos pregonan que estamos, se quedan humildemente celebrando su Navidad y recibiendo el año en nuestro país. Es lo más lógico para el discurso que han mantenido estos voceros de la derecha y que ahora se ve de verdad totalmente divorciado de su discurso, lo que en la práctica ellos ejecutan. Exactamente, entonces bueno, eso, que recibieron en el año en el exterior. No es su problema. Bueno, felicidades, diviértanse. Ahora los que tienen cargos públicos y dejaron sus municipios, sus estados, hechos un desastre, que le rindan cuentas a los habitantes de esos municipios, a los habitantes de esos estados. Porque, por ejemplo, cómo se manejan muchas instituciones en las temporadas navideñas, como todo el mundo tiene derecho a unos días de descanso, como hay gente que tiene familia en otros estados del país o incluso en el exterior, se dan unas licencias navideñas, pero la cuestión se divide en guardias, las instituciones no se paralizan. Claro. Un grupo sale de vacaciones unos días, otro grupo sale de vacaciones otros días, y los que quedan en las instituciones son los responsables de que esas instituciones sigan caminando. Yo voy a poner un ejemplo, nada más. El primero de enero, a las 2 de la tarde, ayer lo decíamos, estaba el alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, dando declaraciones, recogiendo basura allá en Catia. Uh-huh. Un ejemplo. ¿Cómo se tiene que atender un asunto, inclusive que para estos días que nos pasaron de festividades, de alta producción de desechos sólidos y desechos orgánicos, de basura? Oye, la responsabilidad de un alcalde, de un gobernante electo por el pueblo, es dar la cara y evitar, por ejemplo, esta declaración en Maracaibo, declarado insalubre, emergencia sanitaria. Entonces, oye, hay que verle la cara, ¿no? Y las comparaciones a veces resultan odiosas, siempre lo decimos, pero son un punto para reflexionar sobre lo que debe ser la actuación de estas personas cuando tienen estos cargos, cuando tienen estas responsabilidades. Se pudieron haber ido muy de vacaciones a donde quiera que ellos vayan, pero tenían que dejar amarrado lo que es la solución de los problemas de la sociedad que los eligió. Exactamente. Fíjate, bueno, ya hubo una reacción por ahí un poco timorata, un poco tímida, no sabía ni qué decir. La recomendación, humildemente, y ojalá tomen nota, deberían tomar nota un poquito de esto de las artes, si, queriendo nosotros ser un poco humildes en esto, pero para darles un consejito. Sobre este caso, a las personas, yo haría de verdad lo que dijo Capriles. Capriles reaccionó en una entrevista que le hicieron vía telefónica sobre esta lista, ¿no?, que se publicó de los viajes. Capriles lo que dijo fue, yo de esto no hablo, yo no me pronuncio. Porque ¿para qué pronunciarse? Guillermo Abeledo se pronunció. Agarró y se pronunció, cometió el garrafal error de pronunciarse sobre este caso, diciendo que era una actitud demagógica e hipócrita por parte del gobierno la publicación de esta lista de viajeros opositores fuera de nuestro país para celebrar sus Navidades y recibir el Año Nuevo. No sé a quién llama demagogo o hipócrita, porque el discurso demagógico realmente lo han tenido estos voceros de oposición, que ya decíamos, por un lado, están argumentando en sus discursos que el país se cae a pedazos, que esto no tiene compón, que hay que salir de Maduro, y luego se van a gastar fortunas en el exterior. Y tienen plata, o sea, tienen plata para darse la Dolce Vita en fin de año y Navidad, porque no es que viajan en temporada baja. No. Pero es que viajen en temporada baja, que te sale el pasaje mucho más barato. No es que van a hotel, no es que se quedan en una en un hostal o en una posada, no. Se van a hoteles 5 estrellas o, en su defecto, a casas de familiares. Casas de familiares o casas propias. O casas propias. Entonces, oye, mijo, no me vengas tú a mí hablando de crisis y que el país se está cayendo a pedazos cuando tienes dinero para recibir el año en el exterior, que es algo sumamente costoso. Cada quien hace con su dinero lo que quiere. Y de verdad, o sea, me parece, bueno, si tú quieres recibir el año fuera con familiares, amigos o sencillamente porque te provoca pasar frito y ponerte un abrigo, chévere. No, y si tienes la plata chévere para hacerlo, si es tu plata y bien habida, etc. De verdad, no lo cuestiono chévere ni lo critico. Todos tenemos derecho de hacer con nuestras vacaciones lo que nosotros queramos, siempre y cuando no perjudiquemos a terceros. Pero es que Evelyn perjudicó a terceros. O Cari perjudicó a terceros. Ledesma perjudicó a terceros, sencillamente porque fueron tan irresponsables que abandonaron su trabajo en vez de dejar al segundo de a bordo de la alcaldía encargado de que la basura se recogiera, de que las cosas se hicieran. Sin embargo, eso no pasó. Bueno, así están las cosas. Lo cierto es que no sé si la gente de oposición que sigue a estos supuestos líderes le va a creer después el discursito de que el país se cae a pedazos, que no se consigue esto, que no se consigue lo otro, que esta crisis no hay quien la salve, cuando estas personas hacen lo que hacen, cuando por un lado dicen una cosa y con sus acciones se contradicen. Esto ya es un asunto de oposición, se lo dejamos a ellos para que ellos lo resuelvan. El asunto de la credibilidad en estos personajes. Son las 10:24 minutos, vamos a la pausa musical. Tenemos a Caña Dulce y el tema... Tú la bailarás. Escúchame este ritmo, que bailes un poquito. Y si tienes pareja, lo bailarás sabrosito. Con este movimiento, yo pongo este son bonito. No seguirás bailando, pero bien apretadito. Escúchame este ritmo, pa' que bailes un poquito. Y si tienes pareja, lo bailarás sabrosito. Con este movimiento, yo pongo este son bonito. No seguirás bailando, pero bien apretadito. De esta señora, el público bailando. Yo sigo cantando ahora. Mi grupo está tocando. El ritmo que da la hora. Mi negra está gozando. Cuando suena la tambora, sigamos parrandeando. En casa de esta señora, baila. Tú la bailarás como bailo yo. Y la gozarás en el parrandón. Tú la bailarás como bailo yo. Y la gozarás. Pa' que

tendrá. Nosotros, los del Caribe, esta canción la interpretan los Bambán de Cuba. Regresamos exactamente con el ritmo inconfundible de los Bambán de Cuba. Nosotros, los del Caribe. Caribeños somos los venezolanos. Caribeños somos, como somos caribeños, andinos, por la parte de los Andes, amazónicos. Venezuela, de verdad, llaneros, que es un país con muchísima diversidad, aunque vamos a estar claros, nuestro temperamento es temperamento caribe. ¿Cómo nos parecemos todos los caribeños? Esa alegría, ese sabor que tenemos todos en el cuerpo, en el alma, en las células. Pero bueno, mira, ya que estamos hablando de turismo y vacaciones, pues bueno, mira, aquí quien esté interesado, el Mintur, el Ministerio del Turismo, está buscando voluntarios para una jornada especial de limpieza del Roraima. Ese hermoso monte Roraima en Guayana. Voy a estar escribiendo ahí a asistemintur@gmail.com. Asistentemintur@gmail.com es la cuenta a la cual usted puede escribir si quiere ser voluntario para anotarse a la jornada especial de limpieza del Roraima. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Bueno, entonces se habilitó este correo electrónico. La jornada de limpieza especial del Roraima sería el 18 de enero. Y es que es algo que ha venido desarrollando el Ministerio del Turismo, es algo que de verdad que se le reconoce al ministro Andrés Izarra, esta preocupación por el ecoturismo, sí. Esta preocupación por mantener, por cuidar nuestros parques nacionales, nuestros espacios naturales. Esto del Roraima no es la primera vez que se va a hacer en un espacio natural venezolano. Ya se hizo con la Isla de la Tortuga, ¿no? Y han habido una serie de jornadas de mantenimiento, de limpieza, de rescate de espacios naturales de nuestra patria que han sido fomentados y promovidas por el Ministerio del Turismo y con voluntariado. De hecho, a raíz de esto, la actividad turística en Venezuela se fortaleció durante el año pasado. Y esto es algo que también le lanzamos allí para los que se van a vacacionar fuera de nuestra frontera. Oye, tanto recurso que hay para vacacionar aquí en Venezuela, para disfrutar de nuestros paisajes, de nuestras instalaciones. Y bueno, a veces es menospreciado, ¿no? Y tantas bellezas. Se está habilitando la Isla de la Tortuga, que es un paraíso. Tenemos el archipiélago de los Roques, para los que tienen poder adquisitivo, ¿no? Sí. Tenemos el archipiélago de los Roques, está Mochima, está Morrocoy, tenemos los Andes venezolanos, tenemos el llano. Realmente que ahí tenemos mucho que explotar, porque todavía no está totalmente explotado. Hay que invertir mucho infraestructura turística y se está haciendo. Esta gestión de Izarra como ministro de turismo de verdad está impulsando. Se ve, se nota. Hay una profundización en las acciones a fomentar el turismo como una actividad no solo de paseo, sino también de ingresos económicos. Tenemos las llamadas telefónicas, recuerde, usted se comunica por el 562-7949 y el 562-3953, también disponible las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Ya tenemos la primera llamada, buen día. Buen día. Hola. Aló. Hola. ¿Hay llamada por allí? Yuhu. Bueno, cualquier cosa está entrando otra. Sí, en todo caso vamos a... ya las líneas bueno, es que fíjate, las dos ¿no? están de activas, las ¿no? cosas que se han hecho del turismo, además del rescate, ¿no? De este rescate que se hizo de la Isla de la Tortuga, también tenemos la Feria del Turismo de Mérida, que acogió a visitantes nacionales e internacionales, en la que fueron negociados más de 1.786 millones de bolívares, con una cifra récord de participación de 58.869 personas. También se adelanta la construcción del sistema teleférico más largo y alto y del mundo, que es el Teleférico de Mérida. Recordemos que eso se está rehabilitando. También la rápida intervención en lo que es la reinauguración del Monumento Nacional Flor de Venezuela. Oye, va a haber un conciertazo por allá. Exacto, que había sido abandonado y va a ser reinaugurada con Gustavo Dudamel. También el decreto de zonas de interés turístico, ¿no? Dependencias federales, Islas La Tortuga, Las Tortuguillas, Cayo Herradura y Los Palanquines. En aras de, se fueron nombradas zonas de interés turístico y más bien ecoturístico, porque hay que proteger esos ecosistemas tan frágiles. Ahora sí recibimos sus llamadas. Buen día. ¿Aló? ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Claro que te escuchamos, Luiraima! ¡Qué alegría! ¡Feliz año! ¿Cómo están mis compañeros adorados? ¡Ay, por fin los escucho! ¡Felicitaciones! ¡Que por fin los puedo escuchar! Sí, porque había problemas con el internet y no nos escuchabas. ¡Qué bueno que nos estés escuchando fino! Sí, todo está muy bien. Miren, compañeros. No, mira, eso fue una maravilla. Lo único que yo veo con el turismo venezolano es que es sumamente costoso. Sí, entonces, es costoso para nosotros realmente. Sí, por lo menos para mí, cada vez que voy, que no voy mucho por la cuestión de los boletos y la culpa de los raspacupos, es bastante caro y bueno, hay que invertir mucho, pero bueno, ya por lo menos se está haciendo un impulso bastante fuerte y hay que, bueno, concentrarse también en el servicio. Exacto. Hay que también tratar de formar a las personas que se encargan de atender al público, de que lo hagan de una forma también adecuada. Quizás hacer algún convenio de cooperación con alguno de estos países que están en crisis y que viven del turismo, por ejemplo Grecia, en la República Helénica. Yo sé que tienen un desarrollo turístico, bueno, ellos viven de eso. Claro. Y como es un país que está en crisis, quizás nosotros acercarnos y tratar de hacer convenios de cooperación bilateral. Yo sé que el anterior embajador que estaba allí, el señor Rodrigo Chávez, actualmente es embajador aquí en Alemania, él hizo muy buenos contactos allí, quizás se pueda acercar a estos países que nos necesitan además. Claro, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo para que formen al personal venezolano que atiende al turista, porque lamentablemente lo que uno observa es que con el cuento, la cultura del vivo criollo está tan arraigada que lo que oyen un acento medio extranjero, quieren cobrar propina por todo, quieren cobrarte cuatro veces más caro todo. Mira, a mí me pasó, te voy a contar lo que me pasó a mí en Choroní la última vez, ¿no? Tú sabes que el esposo mío es catirito, ¿no? Y ojitos azules y no sé cuánto. Entonces yo ando con él, lo ando escondiendo, porque cada vez que yo lo mandaba a comprar, a preguntar un precio, le inflaban. Total, sí. Que bueno, ahí en el aparcadero, donde se agarran las lanchas para ir a Sepe y Chuao y todas esas cosas, ahí al frente hay una venta de empanadas que son maravillosas esas empanadas. Total, que yo venía atrás con el nené, y entonces yo le digo a Estefan, anda a comprar ya las empanadas y para irnos ya. Total, que yo él entra, pide sus empanadas con su español aguengado, y entonces la mujer le dice un precio exorbitante, pero ella no pensaba que yo venía con él, y yo dejo que él pague. Al rato yo le digo, señora, me da lo mismo, o sea, lo mismo que él pidió, que eran dos empanadas y dos jugos de parchita. Y me acuerdo que en ese entonces a él le había cobrado como 50.000 bolos, bueno, 50 bolívares fuerte, y a mí me cobró 18.000, o sea, 18. Y entonces yo le digo, mire, señor, ven acá, ¿cuánto le cobró? No, 50. ¿Y cuánto me está cobrando mi 18? Usted lo está robando al señor. Claro. Devuélvale los reales. Sí, sí. Es el esposo mío, pero yo me hice la loca, ¿no? Claro, como andaba con el nene y el nene se parece más a mí que a él, entonces no había forma de... Claro. Y bueno, la señora le devolvió la plata, pero... Imagínate tú lo que hacen, ¿no? Así no se puede construir un buen turismo, ¿no? O sea, con gente que quiera despellejar al turista aquí y desplumarle los reales. Exactamente. Sí, ¿no? Y así está. Como eso, bueno, cuando íbamos a los lancheros, yo le decía, no, escóndete ahí que voy yo. Sí. Porque las vacaciones nos van a salir el doble. Aparte que nosotros por costumbre no hacemos lo que nadie hace, que es cambiar el precio legal. Claro. Y bueno, las vacaciones nos salen bastante costosas, sí. ¿No? Entonces, bueno... Luira, fíjate, es para que expliques, ¿no? Porque yo en realidad no tengo muy claro cómo es ese mecanismo macabro que tienen venezolanos en el exterior con los pasajes aéreos, que han hecho que se inflen los precios de los pasajes aéreos hacia Venezuela. Mira, yo no sé, eso, porque es que los compran desde aquí, los pagan en euros, sí. Negocian los euros con las agencias de viaje y se disparan los precios de los pasajes. ¿Cómo es que es la cosa? Bueno, yo estuve haciendo mi propia investigación porque de verdad que yo tengo ya 2 años que no voy a Venezuela, desde el 2011, y 2 años sin ir a Venezuela implica 2 años sin ver a mi familia, a mi papá y a mi mamá, que ya están viejitos. Uh-huh. Entonces yo entré en desesperación porque mi mamá venía para acá en junio. Pero entonces, ¿sabes cómo son los papás? Que no, que para mañana, que para pasado compro el boleto. Total, que el boleto en un principio costaba 9.000, aumentó a 13.000, pero después de un día para otro aumentó a 30.000. Entonces yo dije, Dios mío, querido, ¿qué es esto? Bueno, yo no puedo viajar tampoco, porque entonces yo dije, bueno, entonces viajo yo. Pero cuando yo fui a ver el precio para un boleto a Caracas costaba 3.000 euros. Una aberración. Mientras que para Bogotá costaba 750. Entonces yo dije, no, aquí está pasando algo. ¿Qué pasa ahí? Y me puse a investigar, me puse a investigar por los grupos estos de Facebook, que yo le recomiendo al INDEPAVI y al gobierno nacional que se metan en esos grupos de venezolanos en el extranjero, porque es allí donde se manejan las mafias de boletos. Claro, pero eso afecta al turismo venezolano, porque entonces los alemanes prefieren pagar 700 bolívares para ir a Bogotá, euros. 700 euros que 3.000 euros para venir a Caracas, porque es sumamente costoso para cualquier persona. Entonces, ¿cómo viene el turismo a Venezuela con esos precios inflados? Entonces, no, pero ya va, que detrás de todo esto hay una trácala. Lo que pasa es que yo no sé exactamente cuáles son los nombres, porque quería llegar hasta ahí, pero no, ya como que pillaron que estaba preguntando mucho. La trácala es que la gente desde Venezuela le compra los boletos a la gente aquí, y por supuesto, cuando lo cambian en bolívares al precio del mercado paralelo, el precio le sale como en 300 euros el boleto, un boleto que valdría 3.000, ¿entiendes? Por eso es que las líneas aéreas tienen esos precios infladísimos, porque nadie, ¿quién va a Venezuela? Mira, si irte de aquí a Creta, por ejemplo, te salen 170 euros. Claro. O sea, la gente ya prefiere hacer el turismo acá que volver a su país a hacer turismo en Venezuela, porque ¿quién va a ir a Venezuela si con tres personas cuánto debe trabajar uno para comprar tres boletos? Claro. 9.000 euros, con 9.000 euros te compras aquí un carro. Entonces, es demasiado, es una cuestión, una exageración. Bueno, entonces hay que comenzar a investigar, resulta ser que la cosa es esa. La gente compra los boletos en Venezuela, los paga ya a mercado en dólares, en euros, y en el euro te sale a 300 euros porque, claro, el euro está como en 90 bolos, no sé ni siquiera cuánto es exactamente el precio. Uh-huh. Pero esa es la trata la que está. La cuestión es que ahora hay una ley en Venezuela, o hay una cláusula que se firmó hace muy poco, en donde ya desde Venezuela no se pueden comprar boletos al exterior, justamente por esto. Por el guiso ese que te tenían, claro. Estos sinvergüenza. Claro. Exactamente, pero fíjate tú, aquí hay gente que es estudiante y que los papás a veces son los que les compran los boletos desde Venezuela también, ¿no? Yeah. Independientemente de que... Pero pagan justo por pecadores. Esta gente no va a ir a Venezuela a chanchullar con la plata. Y, claro. Y embromaron a esta gente también, porque no todo el que está aquí tiene la capacidad de gastarse tanto dinero para ir allá. Entonces, por lo menos si una señora tiene la hija aquí estudiando y desea comprar el boleto desde allá para que la hija vaya a visitarla, tampoco lo puede hacer porque ya no hay forma de hacerlo. Entonces pagan justo por pecadores, por culpa de los rateros del aire, si no son los raspacupos, son las mismas empresas. No, incluso hay empresas turísticas que hay que ponerle el ojo porque compran todos los boletos y después los venden de esta forma. Entonces va, los ven, le pagan allá 300 euros y esos 300 euros lo recuperan en el mercado paralelo a 90.000 y bueno, ahí sacan los 30 millones, que es lo que cobra la Lufthansa, por ejemplo, hasta hace poco. Ya ahorita bajaron más o menos los precios. Yo creo, tengo la sensación de que se está regulando porque ya hay una oferta en 750, pero aún está caro. Bueno, Luiraima, de todas maneras, mira, te recomendamos que busques por la página de aporrea.org. Ahí está un video publicado por Eduardo Samán, presidente del INDEPAVI, donde se da la noticia del desmontaje de una mafia de reventa de boletos aéreos en Maiquetía. Ahí aparecen testimonios, aparecen todas esta explicación que se dio, porque el INDEPAVI desmontó esta mafia de reventa de boletos aéreos que operaba en el aeropuerto de Maiquetía. Sobre los destinos nacionales. La mafia se realizaba en complicidad con el prestador de servicios, La Venezolana. Imagínate tú. Hay que seguir investigando sobre otras aerolíneas. Hay otra llamada por allí en línea, Alexander. Vamos a atenderla con los buenos días. Buenos días, Cerrando. ¿Cómo están, Ingrid Jiménez de las Acacias? ¿Cómo le va, Ingrid? ¿Cómo me les va? Muy bien. Debo hacer una pregunta, porque en una oportunidad le escuché diciendo que donde está el Café Venezuela, lo escuchaban el programa de ustedes. ¿Cierto? ¿Será? No. Colocaban allí a alguien que sí, que los coloca a ustedes. Esta mañana me comentaba un señor, no, es que ese programa donde se llama no lo escucha a nadie, no lo escucha a nadie. ¿Será que usted no lo escucha porque las demás personas? Bueno, está bien. Ya, en cuanto a lo del turismo, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que dicen los vosotros? Ellos dicen que aquí nadie puede venir a hacer turismo porque aquí roban demasiado, los atracos, los asesinatos. Bueno, ellos creen que el único país del mundo donde pasan cosas es aquí. Ellos no se dan cuenta de los otros países. y hablan y de la pobreza y la pobreza. Entonces ellos juran, muchos quieren que se dice a Perú, que se dice a... Y en, ellos quieren que en Perú no hay pobre, que en Ecuador no hay pobre. No nombran a Ecuador, pero sí nombran a Perú. El ideal es Perú. ¿Ves? Sí. Claro, lo que dicen, se llegan a hoteles caros, ellos piensan que eso es lo mejor del mundo y que aquí no se puede hacer turismo porque atracan, porque roban, porque asaltan, que no hay inseguridad, que hay mucha inseguridad, que no se hace un buen turismo. Bueno, pero si no lo hacemos nosotros, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esa es la mala propaganda que nos han querido hacer y ahí está metida mucha gente que no les conviene que Venezuela sea reconocida como sí lo sigue siendo, como una potencia en todos los sentidos en este momento, en este justo momento de nuestra vida. Y te hablan grande puro y de los atracos y que en verdad sí. se metieron en una casa. Y que todo el tiempo ellos tienen los amigos que los secuestran, los amigos, ellos no te hablan de más nada. Por otra parte, mira, todavía, ¿cuál es el teléfono? Si usted me lo podían hacer, por favor, no consigo el de la Corporación del Servicio. A través de su programa, para eso consigo el de la recolección de basura, porque acá en el programa María no permanece todavía la basura allí. Ya te lo vamos a ubicar y te lo vamos a decir al aire, ¿te parece? Y otro es que se reventó un tubo, desde anoche se está botando, entre la aquí en el Prado, entre la calle La Saleta y La Salella. Está botando demasiada agua, que es donde estaba... Sánchez y compañía. Eso está botando agua desde esta madrugada. Bien. Recuérdate que esos tubos son de cuando Medinangarita. Imagínate. Ni siquiera cuando primero. Eso está podrido. Entonces, bueno. Hace 3 semanas lo repararon y vuelve el muerto arrepentido. Entonces, no, a veces yo, ustedes me echan la ayudadita y yo seguro, lo agradezco. Seguro. Bueno, ustedes son efectivos. Gracias, amor. Gracias. Los quiero mucho. Igual te queremos. Mucho éxito, amigo. Mi vida. Gracias. Saludos, dice mi esposo. Saludos por allá también. Saludos. Que le escuchamos al fondo siempre. Ok, mi amor. Chao. Hasta luego. Tenemos otra llamada por ahí, Alexander. Buen día. Hola, se me cortó. Ajá. Cuéntanos. Mira, y otra cosa que para culminar la llamada es las transferencias de dinero a Venezuela. Mire, esa gente que está raspando cupo en Venezuela lo hace aquí en Europa también. Desde España hay firmas que se encargan de raspar tarjetas y mandar dinero por transferencia. Todo eso se maneja en los grupos de venezolanos por Facebook. Busquen venezolanos en el exterior, venezolanos en España, venezolanos en Madrid, en todos los países donde quieran. Ahí ponen los anuncios de manera descarada, de la forma más bien, sí, yo estoy cansada de denunciarlo allí mismo, porque también eso tú los puedes, les echas sus resultados allí por sinvergüenza, y siguen allí las trácalas. Por otro lado, la página esa que cerraron en Venezuela, ese Dollar Today, ahora le han creado cualquier tipo de trácalas y triquiñuelas para que siga saliendo al aire, para que la gente la siga consultando. Eso y, no, y sale por Facebook y por Twitter. Por todos lados. Así que mira, la guerra económica es una guerra que se está dando desde el exterior para Venezuela. De nada va a servir todas estas medidas que se están tomando si no se controla. Bueno, es que no sé cómo controlarlo desde el exterior. Hay que utilizar los convenios que se tienen. Sí, y más que el control es el castigo, la sanción. Porque si no hay sanción a estos señores, de verdad lo van a seguir haciendo otros que se le sumen, ¿no? Y bueno, y con respecto a las vacaciones millonarias que se están dando estos señores, mira, por mí, que se queden por fuera. Sí, verdad. Están dando mucha laraca con eso, que se queden por fuera y además, ¿por qué nos va a extrañar? Ellos son unos inmorales, son unos falta de ética, son unos sinvergüenzos, ladrones, saboteadores, golpistas. No nos mortifiquemos por eso, es más, deseemos que no regresen, que se queden. Exacto. Por París paseando, la Dolce Vita, la Bien Rue, o sea, que se queden por fuera. Mira, aquí nosotros sabemos cómo enfrentar a esa gente, que no regresen a Venezuela, no hay que darse mala vida por ellos. Vale. Que son unos inmorales, eso sí es verdad, pero eso ya nosotros lo sabemos, lo sabemos. Sí, lo sabroso es decírselos en la cara también. Sí, la cuestión que ahora eso nos afecta a nosotros, esas listas nos afecta a nosotros a nivel internacional también, porque entonces ahora se va a decir que se está violando la privacidad de esta gente. Entonces hay que tener mucho cuidado también en las estrategias que usamos para desenmascarar a esta gente, porque al final nos estamos terminando de echar tierra nosotros mismos. Esos gente son unos desgraciados, son unos sinvergüenzas a todo acabar. Ellos ya se sabe de qué calaña están hechas. Estuvo muy buena la foto que sacó Mango ayer con la parodia de esta mujer aquí en Frankfurt con los nazis. Aunque bueno, tenemos que olvidarnos de los estereotipos, porque en Alemania la gente no es nazi, claro, los nazis claro. son parte del pasado, y hay una hay gente muy buena y muy capaz, muy reflexiva, que ha hecho un trabajo histórico por recuperar lo bueno de la historia. Y bueno, así como hay gente mala, hay gente buena, y creo que hay más nazis en Venezuela que aquí mismo en Alemania. Así es. Un besote, Elvira Ayman. Un besote, bueno, Elvira Ayman, gracias. Estamos rodilla en tierra aquí, y felicito a Luigi y a todo el equipo que pusieron estos petitos, pues. Así es, buenísimo. Chao, un abrazo. Bueno, un beso grande, Elvira Ayman. Bueno, son las 10:57 minutos, tiempo de hacer la pausa. Nos vamos con Zeneida Rodríguez, Body and Soul. I spend my days and longing and wondering why it's been wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. venezolanos cantamos la tradición. Somos la gente del pueblo difundiendo su folclor. La familia, los amigos, todos vienen a escuchar música de Venezuela para gozar la Navidad, porque somos alegría, somos Alba Ciudad. En el marco del desarrollo del gobierno de eficiencia en la calle, la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, aseguró que la puesta en marcha de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un ejemplo de la unión cívico-militar. Hemos creado 6 empresas, como ustedes la pueden haber visto hace poco, se inauguró TVFAN. TVFAN, que es parte de la empresa de comunicaciones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que además de esa empresa va, está fortaleciendo nuestra radio Tiuna, y vamos a sacar un periódico impreso, tenemos la fábrica de radio y vendrá una empresa de lo que es telefonía. Además es de eso el banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la empresa militar de transporte, AgroFan. La ministra Meléndez resaltó que el equipo de trabajo de la nueva televisora está conformado por representantes de todos los componentes militares que han trabajado las 24 horas del día para lograr su funcionamiento. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Tum, tum. ¿Quién es? Gente de paz. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. No habla ya de mí, que estoy más acabado que Antonio Machi. Dense prisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar. Y salgo del nicho cantando, y salgo vivo y coleando, pero pasando, pasando de críticos, pasando de místicos, pasándolo bien. Pasando de modas, pasando de bodas, pasándolo bien. Pasando de miedos, pasando de credos, pasándolo bien. Hay también quien se dedica a disparar balas que me rozan pero no me dan. Al paso que vamos me figuro que cumpliré más años que Matusalén. Muriendo y resucitando, sí. Sigo vivo y coleando, pero pasando, Pasando de mitos, pasando de gritos, pasándolo bien. Pasando de puros, pasando de duros, pasándolo bien. Pasando de cultos, pasando de insultos, pasándolo bien. Pasando de insectos, pasando de ineptos, pasándolo bien. Pasando de novias, pasando de fobias, pasándolo bien. Pasando de atletas, pasando de anfetas, pasándolo bien. Pasando de gafes, pasando de cafres, pasándolo bien. Pasando de pili, pasando de mili, pasándolo bien. Pasando de mapas, pasando del papa, pasándolo bien. Pasando. pasando, pasándolo bien, pasándolo bien. Yeah. Ahí está Joaquín Sabina y Juan Carlos Baglietto. Pasándolo bien y muy bien, le estamos pasando la mañana de hoy aquí en la ventana. Mira, le conseguí el teléfono a Ingrid. Ajá. Le conseguí el teléfono a Ingrid. Corporación de Servicios Municipales de Libertador, 0212, toma nota, 0212-794-0563. Ese es el número de la Corporación de Servicios Municipales de Libertador, te lo repito, 0212-794-0563. Sí, señor. Y bueno, también están disponibles las redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Recordamos, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Enoel García, nos dice: feliz año, mis amigos de La Ventana. Ayer escuché en un noticiero escuálido el mensaje navideño del Majunche y dice así: no estamos en Miraflores, pero sí en el corazón de millones de venezolanos. Gracias, Dios, por permitirme conocer este año tanta gente maravillosa. Yo digo que esta altura sigue con ese berrinche que le costó la vida a 11 compatriotas, entre ellos dos niños. ¿Qué le pasa al fascista ese? ¿No termina de asumir su derrota? Tarado asesino. Bueno, saludos, amigos, ¿no? Sí, mira, comencemos el año con buena energía, sí, con buenas vibras, sí, ¿no? Ese señor, hablando de este señor que se pudra, que en su mediocridad, se pudra en su odio y en sus frustraciones. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Días, ¿cómo están? Es la señora Daisy, feliz año. Feliz año, Daisy, ¿cómo estás? Bueno, vamos a decirle que bien. Ay, con qué pasó. Mucha tristeza lo pasé, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Así y es. Los seres humanos, lo único que no enseñan ni lo preparan es a uno a aceptar la ida de los seres queridos, pero bueno, hay que seguir adelante. Y también mi perrito que se me murió. Ay, también, no, sí, vale. Estaba enfermo, lo tuvieron que llevárselo, lo sacrificaron, pues estaba muy enfermo y bueno, eso. Ay, también no, pero es que de verdad que cuando las cosas malas vienen todas de golpe. Sí, eso estaba lloviendo yo. Pero bueno, cuando las cosas buenas vienen todas una tras otra, vienen, así que tranquila, bueno, que más allá del suelo no vas a pasar. Sí, más allá del suelo no vas a pasar, y una vez que uno toca fondo, uno se impulsa hacia arriba y van a venir muchas cosas buenas. Bueno, sí, espero en Dios y la Virgen, de verdad. Amén. Que sí. Bueno, hablando de ustedes, de los chicos que se fueron de viaje para otro sitio, bueno, es como dice el dicho, yo estoy de acuerdo con ustedes, cada quien va para donde le da la gana y hace lo que le da la gana, pero es como dice el dicho, yo estoy aquí en mi casa, estoy todo el año aquí en mi casa, y yo me quiero ir de viaje, yo tengo que echarle un cariñito a mi casa, ¿verdad? Es así. Dejarla arreglada, buscar a alguien que me la cuide mientras yo no estoy, y dejarla limpiecita. Así es. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Porque gastar saliva con esa gente, hacer eso es maldad, porque esa gente no va a entender nunca. Y lo que digo, bueno, es una palabra a lo mejor mal dicha la que voy a decir, pero bien hecho, porque ellos votaron por ellos otra vez. Bueno. Es para que ellos vean qué es lo que están haciendo, y mal hecho los que no votaron. Sí, sobre todo mal hecho los que no votaron, porque hubo mucha gente que sí votó por un cambio, por mejorar su situación, pero bueno. Vergüenza que se fueron a conviar el viernes y el sábado y el domingo no fueron a votar porque estaban estranochados. Estamos ganando ya. No, eso fue lo que pasó. Lamentablemente así, pagamos justo por pecadores. Pero seguimos en la lucha, de verdad que sí, seguimos en la lucha y seguimos adelante. Y una llamadita a Samán, concha, de verdad, mira, esto es una mamaderita de gallo que nos tienen esa gente. Ellos le meten el gancho y esta gente sigue con la estafa y la cuestión de que hacen lo que le da la gana, venden como le da la gana, aquí donde sea, Sí, y algo que tengo personal, Ensa, no sé si me puedes atacar fuera de la línea, porque tengo un familiar muy enfermo, casi en estado terminal, necesitamos muchas cosas, ven que me pueden ustedes ayudar. Ya, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a retornar la llamada. Ajá. Y Alexander va a anotar tu número de teléfono y yo te llamo. Dale, pues, en el transcurso de la tarde, gracias, ¿vale? Pues, un abrazo. Bueno, un abrazo grande, Daisy. Fíjate, hay buenas noticias sobre todo para la gente que quiera Y que esté pendiente, ¿no?, de adquirir vehículos, tanto nuevos como uh-huh. usados. La próxima semana van a ser publicados los precios justos de vehículos. Esto se estima que se publique este listado. La información viene del Ministerio de Industrias mediante nota de prensa. Y la finalidad es alcanzar que esta decisión se haya concluido tras las negociaciones, tras las reuniones efectuadas con todos los involucrados en la estructura de costos de los vehículos. La información recuerda que las autoridades gubernamentales realizaron reuniones con 14 empresas ensambladoras del país, 9 privadas y 5 mixtas o estatales, y se analizaron 114 modelos de vehículos para establecer sus precios de acuerdo con la estructura de costos. Estas reuniones fueron sostenidas por un equipo de gobierno instruido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, compuesto por funcionarios de los Ministerios de Comercio e Industrias, con base en los estudios técnicos de la estructura de costos, con amplio nivel de detalle y profesionalismo. Se espera, pues, que para la próxima semana se den detalles sobre esta información, se publiquen las listas de los precios y se nombre al órgano superior de la economía que tendrá el cargo de fiscalizar el hecho de que estos precios se mantengan tal cual fueron acordados. Así que pendientes con esta información que la próxima semana será profundizada y será divulgada a través de los canales de comunicación. Tenemos llamada. Buenos días. Hola. Muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo está Fernando? ¿Cómo estás tú, Enzo García? Muy bien, ¿qué tal el serrucho de Latillo? Un poco fresco hoy. Ah, qué bueno. Como aquí todo en estos meses baja bastante la temperatura para nosotros, vamos a estar claros. Porque para un gringo o un europeo eso es normal. Sí. Estar a 13 grados, 12 grados, 15 grados, es algo fresquito para ellos, para nosotros es frío. Sí, señor. Pero bueno, dentro de... ¡Ay, se me olvidó! Randall, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va, hermano? ¿Cómo está? Muy bien. Mire, acaban ustedes de estar hablando de los vehículos y de los cacharros. Sí, bueno, nuevos y usados. Ah, son nuevos y usados. Nuevos y usados, sí, señor. Ah, yo creí que nada más era para los carros nuevos. No, no. Sí, bueno, los cacharros de hace 30 años los quieren vender a precio de carro recién salidito de la agencia. ¿Sabes que hay una cuestión que llama la atención? Que nosotros no tenemos modelo para descontinuar según la ley. Sí, vale, eso hace falta. Eso hace falta. Y hace tremenda porque falta. Esto es una normativa que existe en muchos países. Que por supuesto. Hay algunos países que lo estiman en 10 años. El periodo de vida útil de un vehículo. Si esta vida útil, ya después de los 10 años, ese vehículo debe ser descontinuado y se facilita la compra de vehículos nuevos. Hay en otras partes. Esto inclusive por motivos de seguridad, ¿no? Es por una cantidad de cuestiones. Sí. Porque eso sirve, ¿verdad? Aquí por lo menos cogen las armas que decomisan para hacer cabillas. Los carros también esas chatarras sirven para hacer unas cuantas cosas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De eso se trata. Si un vehículo que tiene 30 años pasó su vida útil, lo tiene tirado por ahí y es un perol que lo que la pase fumigando, lo mejor es llevarlo para la fundidora. Claro. Y si está en buen estado, bueno, tiene un tiempo útil posteriormente de vida que te lo da el mismo tránsito revisándolo. En ese tiempo útil tú lo tienes que presentar porque si no va para la fundidora también, claro. Y te dan el beneficio que tú estás hablando. Así es. En ese sentido debe ser, pues. Alguien dijo por allí también que por qué Samano sea una visitica, yo diría que vamos a hacer una visitota grandota, porque el trabajo que tiene el amigo Samán es de un, ¿cómo se puede decir? Dime un animal grandote. Yo creo que ya no existen animales de ese tamaño. Bueno, entonces el señor Samán tiene que convertirse en un gigante, porque tiene mucho trabajo en verdad. Pero de todas maneras, ya hoy es viernes, ¿verdad? Sí, señor. Y estamos en el fin de semana. ¿Cómo no? Uh-huh. Y el próximo lunes es el Día de Reyes. Así es. Para sí, todos los que cumple años. Y ustedes van a salir el lunes, ¿verdad? Claro, sí, salimos claro. Al aire el lunes, sí. Ah, pero bueno, de todas maneras, si estamos... Bien, y si no estamos, también para todos los que se llamen reina, reyes y todo lo alusivo a ellos. Felicidades, Día de Reyes. Amigos, estamos en el fin de semana. No busquemos los extremos para no ingresar a la estadística. Actuemos con responsabilidad. De nuestras misiones, cuidémoslas, sobre todo aquellas que en este momento más nos beneficie. En lo deportivo, cultural y recreativo asiste o vayamos, como ustedes quieran decirlo, al encuentro de su preferencia, escúchalo por radio, verlo por televisión, relativo a la religión, acude este fin de semana a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, a tu salón o a donde tú eleves una oración al Señor. Haz una por Venezuela. Piensa siempre que si no hay justicia, no hay paz. Es el modo más fácil de podernos entender como venezolanos y hermanos que somos. Vamos a darnos un abrazo y a desearnos un feliz fin de semana entre todos. Felicidad, hermano. Muchísimas gracias. Avante el próximo. Ahí está. Mira, antes de la próxima llamada, quiero... Y creo que, bueno, a título de todas las personas que hacemos parte de este programa, oye, presentar el pesar, hacer público el pesar por conocer la noticia, ¿no?, del mal que aqueja al actor Gustavo Rodríguez. El actor Gustavo Rodríguez ha anunciado ya tempranito este año que padece de un adenocarcinoma de pulmón y ha dicho que le obliga a sacar arrestos de voluntad y fuerza y de fe en la providencia para sortear esta eventualidad. Ha tenido que está recluido en el Hospital de Clínicas Caracas luego de que fuera detectado un adenocarcinoma en su pulmón derecho. Esperemos, bueno, que... Y le acompañamos con todas las palabras de solidaridad, sí, que le han llegado al actor para que supere esta prueba, para que la venza, ¿no? Como muchas personas han logrado vencer esta enfermedad, nuestras mejores energías positivas para este gran actor venezolano, gran persona de la pantalla, tanto grande como chica, y que independientemente de las posturas ideológicas, nosotros nos obliga a estar del lado de lo humano, de lo humano. Y para él, nuestras palabras, por supuesto, de fuerza, de fe, para que esta batalla que ahora va a emprender contra esta enfermedad salga airoso. ¿Tenemos una nueva llamada, Alexander? No tenemos llamada en este momento. Nueva llamada. Bueno, fíjate, Randolph, que la empresa de encuestas de opinión global, Gallup, ¿verdad?, sacó una encuesta y ¿sabías tú que Estados Unidos es considerado la mayor amenaza para la paz mundial? Bueno, eso lo sabe, sí, la mayoría del planeta, solo que los diarios, bueno, la prensa internacional, bueno, no lo coloca te digo, así. No, desde hace 36 años la empresa de opinión global, Wing Gallup, lleva a cabo la tarea de evaluar cómo gente en distintas partes del mundo ve el año que termina y qué expectativas tienen para los próximos 12 meses. Para su sondeo de 2013, la compañía entrevistó cerca de 67.000 personas en 65 países. Una de las preguntas de la encuesta era... ¿Qué país representa la peor amenaza para la paz mundial? Estados Unidos lideró la lista con el 24%, mientras en segundo lugar está Pakistán, 8%, y tercero China, con un 6%. Los resultados indican... Bien lejos los segundos, sí, ¿no? Bien, ¿no?, lejos. Los resultados indican que la animosidad contra Estados Unidos es generalizada. En el continente americano, por ejemplo, décadas de interferencia han dejado un legado incómodo para sus vecinos, es decir, nosotros los latinoamericanos, claramente es una amenaza. El 37% de los mexicanos encuestados lo consideró así, y también el 17% de los canadienses. Los vecinos, ¿no? Bueno, mira, vecinos de arriba y de abajo, ¿no? Incluso el 13% de los estadounidenses coincide en ese punto. En los últimos años, los Estados Unidos han multiplicado sus intervenciones militares unilaterales sobre texto de luchar contra el terrorismo en Afganistán y en Irak, sin el apoyo de la comunidad internacional, medidas que violan las normas internacionales de la Carta de la ONU y constituyen una amenaza real para la seguridad internacional. Y bueno, esta nota de Libre Red pues no pone que ellos lanzaron la OTAN en contra de Libia, sí, y han hecho una serie de atropellos a lo largo del mundo, ¿no? Pues en ese sentido, fíjate tú, Rafael Correa denunció el día de hoy que Estados Unidos busca nuevos golpes de Estado en América Latina. Según Rafael Correa, Estados Unidos no deja de conspirar contra países de América Latina, precisando que Washington recurre a nuevos métodos para derrocar a los gobiernos. América Latina no permitirá otro golpe de Estado tradicional, por eso busca los golpes de Estado no ortodoxos, afirmó Correa. Bueno, tenemos ahí lo que pasó en Honduras y en Paraguay, ¿no? Sí. Correa expuso que su gobierno se mantendrá firme ante potenciales planes de golpe de Estado, los cuales provendrían desde el extranjero. Estas declaraciones las realizó luego de enterarse de un informe que circula por las redes sociales, donde se esboza un presunto plan yanqui para el derrocamiento del mandatario, según información del medio digital Actualidad Russia Today. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando todos los días, dijo Correa, y manifestó que América Latina no permitirá otro golpe de Estado tradicional y por eso ahora buscan derrocamientos no ortodoxos. También dijo Rafael Correa este viernes que Estados Unidos busca sabotear el proceso de paz en Colombia. Claro, a ellos les conviene. A ellos les conviene. Además, el control que quieren tener desde hace muchísimo tiempo los Estados Unidos por el negocio, mal negocio del narcotráfico, les obliga a ellos a que persista esta guerra en Colombia. Los Estados Unidos son los principales promotores de esta actividad, de esta trágica guerra que ya el pueblo colombiano ha padecido por más de 60 años. Y les conviene que esta situación persista porque ellos son los que están sacando toda la ganancia. Fíjate, ya fue restablecido desde hoy un anuncio que hace el Ministerio del Transporte Terrestre, restablecido el servicio del metro de Los Teques antes de tiempo. Se esperaba que el servicio fuera restablecido para el próximo lunes, pero ya desde este viernes fue restablecido el servicio del metro a Los Teques luego de la instalación de un cambiavía en la nueva estación Ayacucho. Esto lo informó el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime Eltrudi. Íbamos a restablecer el servicio el lunes 6. Sin embargo, hemos logrado culminar las obras en un tiempo menor y desde este viernes a las 5:30 de la mañana estará operativo el subterráneo. Es decir, desde este viernes ya. Ya está listo. Tiempo récord. Tiempo mucho antes de lo esperado para prestar este buen servicio que presta el Metro de Los Teques a esta colectividad de los Altos Mirandinos. Son las 11:23 minutos, vamos a la pausa musical. Con buena fe, y este tema de su última producción, excelente tema, se llama Papel en Blanco. Pido que crea todo lo que digo, no soy un oráculo, soy una pieza de muchas que juntas componen todo el espectáculo. Nunca aspire a que desfilen por todas las líneas de mi pensamiento. Ojalá que te construyas en tus experiencias y tus sentimientos. No compro el pan que me llevo a la boca con esto que creo mi vergüenza. Amo el sinfín de saberes entrando y saliéndome de la cabeza. Lucho con todas mis fuerzas para que no crezca mi lado ladino. Canto pa' que una tormenta vaya acompañándote por el camino. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar. Pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar. Me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho. Papel en blanco, papel en blanco. Nadie me hirió tan profundo que tras dos canciones no haya perdonado. Ya no proclamo ser nada que haga un par de años no haya practicado. Cada regalo que me ha hecho la vida venía dentro de un problema. Padres y patadas que honran y loas que a veces queman. La soledad me acompaña, pero entre proyectos casi nunca crece. Pegamento de las almas, los comunes intereses. Nunca le he pedido a Dios, pues nos dio bastante si es que me está oyendo. Solo le pido a la muerte, permita acabar el concierto. Hay quien tiene horizontes que explorar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Pues yo tengo el papel en blanco. Hidra de 100 cabezas con hambre total, dentelladas blancas sin piedad. Solo para tenerme y saberme sangrando, negras letras. Hay quien tiene enemigos que derrotar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar. Me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho. Papel en blanco, papel en blanco.

Regresamos en La Ventana y este tema que acabamos de escuchar, esta interpretación corresponde a Samuel Nexans, Olor a Venezuela. En este caso, también hablaríamos de sonidos de sí, Venezuela, señor. ¿No? Bueno, lo que se escucha es una belleza. Para que vean, ¿no? El cuatro y el jazz da para todo. Da para todo. Hermoso matrimonio este de jazz con cuatro, guitarra eléctrica, ritmos venezolanos, percusión venezolana, talento venezolano. ¿Cuánto para dar, no? ¿Cuánto para aportar? ¿Cuánto para aportar? Bueno, aquí estamos pues en Revolución, aportando a la música, aportando a la cultura, y lamentablemente cuando la crisis entra por la puerta, la cultura sale por la ventana, cosa que está pasando en España con estas medidas neoliberales, ¿no? Fíjense ustedes, así estará la cosa, que el cantante Diego El Cigala, quien se presentó a la Plaza Diego Ibarra el año pasado, sí, recordemos, pues se fue a vivir a República Dominicana, se sacó la nacionalidad dominicana. Vaya. Y asegura que los músicos ahora no pueden tocar en España. ¡Oh, qué barbaridad! Así de sencillo, en una entrevista con Efe, a cuatro días de ofrecer su primer concierto sobre el suelo dominicano, tras adquirir la nacionalidad del país, El Cigala se muestra convencido de que no puede haber pobres, muy pobres, o ricos, muy ricos. No puede ser que la clase media deje de existir. Eso es lo que está ocurriendo en España. Eso, ¿verdad? Eso es lo que eso fue lo que pasó aquí en los 60, en los 90, y algo que le duele a la oposición, de lo que hablaba el presidente Chávez, que la idea, lo que dice El Cigala, o sea, ahora El Cigala es chavista. Chavista, pues. No pueden haber pobres. Me imagino ya un montón de gente votando los discos del Cigala. ¿Qué era lo que decía Chávez? ¿Qué era lo que decía el comandante? Ojalá todos seamos una gran clase media. Es decir, que vivamos dignamente, todos, que tengamos dignidad, que tengamos comodidades, que nos podamos dar nuestros gustos, que tengamos cubiertas nuestras necesidades de salud, de vivienda, de educación. Mira, no hay, pero sin no llegar hay a esas fortunas asquerosas que uno ve en Dubái. Mira, no hay, y unas pobrezas tan no hay recursos, como las de África, no hay, ¿no?, recursos en el planeta Tierra para que todos los habitantes seamos ricos, pero tampoco hay razones para que la gran mayoría sea pobre y tenga esta pobreza que vemos en tantos países, aquí mismo en el nuestro, la desigualdad que hay, con todo y que Venezuela, de América Latina, es el país menos desigual. Gracias al comandante Chávez. Gracias a las políticas de Chávez. Gracias a la revolución bolivariana. Es el menos desigual, con menor desigualdad. La brecha se ha acortado, pero aún vemos grandes desigualdades en el mundo. Entonces, no hay recursos para que todos seamos millonarios. Eso es mentira. Bueno, pero tampoco hay razones para que haya tanta pobreza y tanta desigualdad en el mundo. Bueno, hay que lograr un equilibrio. Bueno, fíjate, en este sentido, Diego El Cigala confía en que la crisis se solvente, aunque no sabe cuándo ni cómo, para que volvieran las aguas a su cauce, o a este paso los grandes músicos, está hablando de España, ¿no?, los grandes músicos, literatos o cineastas acabarán todos buscando otro rumbo. Como él, ya tomó otro rumbo. Oye, se me olvidó el nombre de él, que es Willy Toledo, un actor español. Yo lo recuerdo, una película muy graciosa, una comedia española muy graciosa que se llama El Crimen Perfecto, que bueno, cuando murió el comandante Chávez, pues dio unas palabras de solidaridad, les de izquierda, le dijo cuatro cosas a Rajoy, cuatro cosas a Aznar, y el hombre agarró. ¿Y sabes a dónde se fue a vivir Willy Toledo? ¿A dónde? A Cuba. Ah, caray. Bueno, así están las cosas, ¿no? Así, fíjense, las grandes crisis propician este tipo de situaciones. Allá están emigrando gente inclusive que ya no tiene cabida. Tú mismo me contabas, Ensa, cuando llegaste de España, ver músicos académicos, como corresponde aquí al sistema de orquesta, pero tocando en las plazas públicas allá porque no tienen dónde tocar. En medio de la calle con el forrito de los violines. Y mira, te interpretaban a Bach, a Mozart, o sea, interpretándote música académica. O sea, estoy hablando de cuatro o cinco músicos tocando juntos. ¿Qué diría nuestra oposición si algún grupo de nuestro sistema de orquestas tuviera que hacer lo mismo en las plazas públicas aquí? Mira cómo dejaron a los muchachos votados. Ah, no. Mira. Pero es que lo ven en Europa y dicen, ¡ay, qué bonito! Qué bonito. Es que respiran cultura. Mira, oye, hablando de cultura, pero esta vez cultura deportiva. Este es el año del Mundial de Brasil. Uh-huh. Ya desde tempranito empezamos a hacer referencia a ello porque no cabe duda que será una de las. Va a ser la fiesta deportiva más grande del año, no hay duda de ello. Y los preparativos ya están bastante adelantados. La mayoría de los estadios ya está concluido. Grandes estadios, como corresponde a un país inmenso como Brasil. por supuesto, la infraestructura turística, hotelera, todo lo que va a ser. Yo dudo que vayan a superar cosas como las que vimos, por ejemplo, en la inauguración de los Juegos de Olímpicos de China, ¿no? Los de Beijing, que vimos cosas sorprendentes. Va a ser difícil que alguna actividad deportiva supere una demostración como la que dieron los chinos. Pero Brasil quiere acercarse a ello más allá de la fastuosidad, de la vistosidad. Están haciendo cosas muy emotivas y vinculadas a la tecnología. Fíjense en esta noticia. Están haciendo un sorteo con jóvenes que tienen discapacidad motora, ¿no? Con quienes están buscando la persona que dará el puntapié inicial. Y lo van a hacer colocándole a este joven, a quien salga sorteado, un exoesqueleto. Es decir, está, ya uno lo ha visto en películas de esta de ciencia ficción, que le colocan los llamados exoesqueletos a la gente que tiene alguna discapacidad para que se puedan movilizar. Bueno, este exoesqueleto controlado por la mente será el encargado de llevar a algún joven brasileño a dar el puntapié inicial en el duelo inaugural entre Brasil y Croacia, que se llevará a cabo el próximo 12 de junio en Sao Paulo. El elegido, que será anunciado semanas antes del comienzo del torneo, podrá realizar el emotivo acto de bienvenida al Mundial de Brasil 2014 con la ayuda de un aparato que monitorea la actividad cerebral del usuario y la transforma en movimientos mecánicos. Las vibraciones del sistema permiten replicar la sensación de tocar el suelo y patear el balón. Aunque el reto a futuro está en desarrollar una forma de llevar esos estímulos de vuelta al cerebro. La iniciativa parte desde Walk Again, un proyecto que agrupa universidades y centros de rehabilitación para superar la parálisis, del laboratorio Nicolelis, que diseñó pues este exoesqueleto, que cuenta con un sistema de electrodos que van en el cuero cabelludo para monitorear la actividad del cerebro y generar, por vía inalámbrica, comandos que se traducen en movimiento. Uh-huh. Buena noticia, ¿no? Bueno, sobre todo para lo que será esta inauguración del Mundial y también para lo que es la inclusión, ¿no? Y demostrar que estas personas que poseen alguna discapacidad no están al margen. No están al margen. Esta es la demostración también que con este bonito gesto quiere dar Brasil y los organizadores de este torneo deportivo. Randolph, ya que estamos hablando de deportes, la ministra del Deporte, Alejandra Benítez, propone crear una televisora deportiva con base en un proyecto planteado por el comandante Chávez. Qué bueno. La titular de la cartera deportiva, reseña el portal del Mindeporte, anunció que entre las actividades programadas para este mes figura esta propuesta, la tradicional Misa del Deporte, que se celebra anualmente el 6 de este mes desde 1944 en la parroquia La Pastora. Igualmente, el 10 de enero iniciará la Vuelta al Táchira en bicicleta, que arrancará en el estado portuguesa, pasando por Barinas y Mérida, para concluir en la región andina. En el evento intervendrán representantes de Italia, España, Colombia, Cuba y, por supuesto, de Venezuela. También Alejandra Benítez aseveró que los próximos días iniciarán una campaña contra la obesidad y el sedentarismo físico, que consistirá en un seriado de caricaturas. Eso es parte de nuestro trabajo, promocionar el deporte y que todos los venezolanos puedan hacer actividad deportiva en cualquier espacio, destacó la ministra. Así que bueno, está esta propuesta de creación de una televisora deportiva y bueno, eso, pues estaremos atentos. Muy atentos a esto y sobre todo una televisora deportiva que nosotros nos atrevemos a pronosticar no dará prioridad al deporte que nos venga del extranjero. Tiene que dar prioridad al deporte que se practica aquí en Venezuela y que hay bastante, amateur, profesional, ligas infantiles, ligas juveniles, torneos escolares incluso, ¿por qué no? Darle prioridad al deporte venezolano, hecho por venezolanos y ejecutado aquí en nuestra patria. Hay bastantes torneos bien bonitos que sería sabroso transmitirlos por esta televisora, que no tenemos ninguna duda que está en fase de proyecto, pero que va a ser toda una realidad dado el revuelo que ha alcanzado el deporte en esta etapa de la revolución. Como ningún gobierno, en ninguna etapa de Venezuela, ni en las dictaduras, ni en las pseudodemocracias, nadie había apoyado tanto al deporte como la Revolución Bolivariana, y nunca habíamos tenido tantos éxitos deportivos gracias a este apoyo, como se ha hecho en la Revolución Bolivariana. Ya, que me hizo mucha gracia, me estás hablando, que ni en las dictaduras, ni en la pseudodemocracia. Me acordé de una caricatura que publicó la gente de República Española, ¿no? Ajá. Que es un graffiti que dice, por en España, Franco gobernó durante 40 años. Y bueno, y está, desde muere Franco, viene la democracia en España, que ya lleva 35 años. Entonces el graffiti dice, 40 años de dictadura, 35 de propina. Así que es la misma dictadura. La ñapa. Bueno, no, la misma dictadura. Nosotros acá tuvimos dictadura y la Cuarta República fue la propina. La propina, los 40 años de ñapa de esa dictadura. Oye, ya que hablábamos de deporte, arrancamos con mal pie, Alexandercito. Arrancamos con mal pie ya el round robin del béisbol profesional venezolano. Ya decía yo que los caraquistas estaban calladitos. No, bueno, sí, vale, pero fuiste digno, Rándola, hablaste. No, arrancamos con mal pie, a pesar de que, bueno, se intentó la remontada. 9-8 quedó el juego, peleadito, contra Magallanes ayer. Ganó Caribes, de verdad, uno de los firmes candidatos a alzarse con el título nuevamente. Caribes, que tuvo una campaña espectacular. Caribes de Anzoátegui. Y oye, lo que queremos también hacer referencia, como ya lo hemos hecho durante años, con el asunto del béisbol. Ya hubo cifras oficiales del béisbol profesional venezolano con 50% menos en entrada a los estadios durante la temporada. Se redujo en 50% la visita de fanáticos a los estadios de béisbol esta temporada. Y yo no creo que sea solo por el asunto de que no había plata. ¿Mm? No, que la pobreza, que no. Extrema. No. Mira que la gente compró televisores, mira que la gente compró de todo. Algo está pasando con la liga. Alertando, mira, desde que teníamos este programa en Llevecae Mundial, lo veníamos alertando. Lo que está pasando con la permisividad que ha tenido el béisbol venezolano, la liga venezolana de béisbol venezolano, con las imposiciones que llegan desde el norte. Aquí prácticamente llegan, secuestran a nuestros peloteros, se los llevan para allá, no dejan que jueguen aquí, y eso va en desmérito de nuestra liga. Y los resultados se están viendo en esta temporada. No, se vienen viendo desde hace algunas, ¿no? Pero en esta temporada se están haciendo ya más visibles. Y el hecho de que haya asistido 50% menos de gente a los estadios ya es un síntoma bastante preocupante, bastante preocupante. Y se tiene el propósito de enmienda, chico. ¿Ah? ¿Cuándo nos los vamos a parar firme a los gringos y a decirle, mira, ya va, déjanos que nuestros peloteros jueguen aquí, si no, nosotros los firmamos para allá? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hace el beisbolista dominicano? Va y juega en su patria después que juega en el béisbol yankee, representa a sus equipos hasta en la Serie del Caribe, y aquí estamos viendo de verdad una paralización peligrosísima para el béisbol venezolano. Al tiempo que el Estado y el gobierno bolivariano ha impulsado el deporte en todas sus disciplinas, en gran cantidad de disciplinas, se ha impulsado el deporte, y que ya para el año que viene, 2015, tendremos nuevo estadio de fútbol y de béisbol en Caracas, el estadio del Complejo Deportivo Hugo Chávez, allá en La Rinconada. Se construyeron o se refaccionaron 9 estadios de fútbol en todo el país para la Copa América 2007, primera vez que se hace en Venezuela. Y este estadio Hugo Chávez viene a ser además como una nueva tentativa que tendrá Venezuela para los próximos años de organizar una próxima Copa América. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O nuevos torneos de este tipo. Pero entonces vemos a una liga sumisa a los intereses extranjeros que está actuando en contra de la calidad de nuestro béisbol. Y más allá de las preferencias por uno u otro equipo, oye, vemos cómo en general, sobre todo en el picheo, ¿vale? Qué mal estuvo el picheo generalizado en todos los equipos. En todos los equipos. Vemos Magallanes, que ganó ayer, por ejemplo. Magallanes, hasta hace 2 juegos atrás, llevaba 92 errores su defensiva. Y no le estamos echando la culpa a los peloteros, sino que no es la calidad de un torneo como el que nos merecemos, ¿vale? 92 errores hasta hace 2 juegos atrás llevaba Magallanes, y le seguía con 71 La Guaira. 71 errores en la defensiva. Hemos visto una temporada donde el picheo ha recibido palo, donde los errores están a la orden del día, donde de verdad jugadas que deberían ser fáciles se hacen o no se hacen. Hemos visto, fíjate, bueno, ¿cuántos años tenía el récord de Baudilio Díaz con los jonrones? 35 años. A fuerza de batazos el samurái le dio y lo rompió esta temporada, porque bueno, cualquier piche que le ponían se la botaba. ¿Mm? Un récord de 35 años, bueno, los récords están hechos para romperlo, no hay duda de eso. Pero caramba, la deficiencia del picheo y de la defensiva de la generalidad de los equipos de esta temporada da cuenta de cómo se ha deteriorado la liga. Y el fanático exigente, como es el fanático del béisbol venezolano, también se ha dado cuenta de la deficiencia de nuestra liga y decidió no asistir a los estadios. 50% menos de entradas a los estadios esta temporada. Y esto tiene que ya, a gritos, entenderlo la directiva de la Liga Venezolana de Béisbol. Bueno. Ellos nunca, no, o sea, si ellos dejaron el país sin béisbol. Bueno, ahí está Ramón Guillermo Aveledo, ¿no? Ellos dejaron el país sin béisbol, ¿tú crees que ellos van a estar atentos a la fanaticada? No. Nah. Bueno, cuando dejen de ver el dinero, cuando dejen de ver el dinero en las taquillas, lo que sí están pendientes es de vender los souvenirs de los equipos a precios impagables. Una gorrita te cuesta, no te baja de 1,000 bolívares. ¿Eh? Una chaqueta, 5,000, 6,000 bolos. ¿Qué es esto, chico? ¿Eh? Bueno, mientras sigan así, los estadios seguirán vaciándose, señores. Reflexión, ya que está empezando este nuevo año, mucha reflexión en la liga de béisbol, que sigue siendo el principal pasatiempo de deportivo de los venezolanos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si lo siguen llevando por este camino. Son las 11:51. Y ya... bueno, por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos escribe Darwin Parra. Un abrazo, Darwin. Nos dice saludos, camarada. Feliz año. Buena vibra para todos. Buena vibra para usted también, hermano. Y bueno, ya estamos cerrando la ventana por el día de hoy. Por supuesto, agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación. El hecho de que construya cotidianamente, colectivamente y también en lo individual esta patria libre, soberana, bonita que tenemos que se llama Venezuela. Los esperamos por supuesto el próximo lunes, que cae Día de Reyes, pero aquí estará la ventana. Y este martes se reiniciarán, ya lo anunció la ministra de Educación. Las clases se reinician este martes, no lo olviden. Así que bueno, muchísimo, por supuesto, feliz almuerzo para todas y todos. Pasen un buen provecho, un feliz fin de semana. Los esperamos el lunes. Le agradecemos a usted esa sintonía que nos dio, también a Alexander Rodríguez frente al control técnico. Y hasta el lunes nos encontraremos nuevamente a través de esta ventana en Sa García y Randall Borges. Tengan todos buen apetito, feliz fin de semana y nos vamos con nuestros mejores deseos, todo nuestro cariño con los Cardenales del Éxito. Son mis deseos. Quiero desearte a mí. La felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión. Convierte en alegría, que los sueños se hagan realidad. Que todo se convierte en alegría, que los sueños se hagan realidad. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con usted felicidad, con usted felicidad. Quiero desearle a mi pueblo. Quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año. mi deseoso. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con su luz plenilunar, con su luz plenilunar. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos. Mi deseo, son, mi deseo, mi deseo, son. Espléndida noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Aguinaldos, parrandas y villancicos, por Alba Ciudad, que viva la Navidad. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Para las y los caraqueños, este 2014 viene lleno de espacios públicos 100% recuperados, porque todos los habitantes tienen derecho a un mejor disfrute de la ciudad. Así lo dio a conocer el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, durante la jornada de recolección de desechos sólidos tras las fiestas de fin de año. Vamos a recuperar todos los cines tradicionales de la ciudad de Caracas, cines que están en el abandono, cines que fueron agredidos para obligar a las caraqueñas y a los caraqueños a que si querían ir a recrearse, ver una película, tenían que ir a los centros comerciales. Vamos con mucha fuerza, como hicimos con el Teatro Katia, para cuando inauguremos el Festival Internacional de Teatro de Caracas en el mes de abril, que va a ser un festival binacional, Colombia y Venezuela van a participar en la invitación de los mejores grupos de teatro del mundo entero, pues ya habremos recuperado 4 teatros más, el Teatro Alameda, el Pequeño Teatro de la Vega, el Teatro Bolívar en la Plaza Bolívar. Vamos a la recuperación de los 2 cines cipreses que están frente al Teatro Nacional, a la recuperación de los cines de la Parroquia San Juan, de los cines de la parroquia Sucre. Vamos con mucha fuerza en la recuperación del espacio público y el corolario más importante del espacio público para las caraqueñas y los caraqueños será la construcción del gran parque metropolitano Hugo Chávez. El alcalde del municipio Libertador también precisó que la ciudad es un derecho humano, como lo es el derecho a la vida, a la educación y la salud. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre, como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Letras venezolanas. Gustavo Pereira. Nació en Punta de Piedras, Isla de Margarita, Venezuela, el 7 de marzo de 1940. Ha publicado más de 30 de poemarios, entre los que destacan El peor de los oficios y Los seres invisibles. Pereira considera que es afortunado principalmente por poder ejercer la docencia, en lugar de verse forzado a realizar trabajos absolutamente alejados de las letras, como es el caso de la mayoría de los poetas. Dentro de sus actividades culturales, participó en el grupo literario llamado Símbolo y fue miembro del jurado

con tu ausente presencia.

quiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura, mi siembra y mi cornuco, sin tanta trampa y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo, cuatro puntos cardinales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra. Por la economía, guerra. Por la evolución, guerra. Por la tecnología, guerra. Por la religión, guerra. Por la comida, guerra. Por la educación, guerra. Si no te gusta, yo te mando una explosión. Guerra por el territorio, guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio. Guerra porque no te gusta su color, guerra porque es negro y tiene mal olor. Guerra porque es blanco y no tiene sabor. Guerra porque para tu país quieres lo mejor. Guerra porque tiene frío, porque tiene calor. Guerra porque está judío y nadie te hace un favor. Guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba palestino. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo, sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Alcemos la voz en favor de la paz, quitándole la máscara al tirano. Desde Yaracuy, que con su barra siente y a matar a nuestro hermano. Yo, yo, yo, dame pa' matarla. Con los de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. ¡Vamos a ver! Brincando, brincando, brincando, brincando. Y el que no brinque, yanqui. Y el que no brinque, yanqui. Y el que no brinque, yanqui. El que no brinque, yanqui. Chávez vive. La lucha sigue. Chávez vive. La lucha sigue. Y alcemos la voz en un canto en favor de la paz. ¡Vamos! Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Muchas gracias, Caracas. Como cosa buena sus antepasados. ¿Recuerdas al negro Marcelo? Retinto y con los dreados largos. Le dieron pasaporte azul, ay, porque el tipo tiene un bisabuelo vasco. El patriotismo entraña muchas restricciones. Yo soy cubano por cuatro generaciones. Están logrando los ibéricos lo que los gringos no lograron. Tal vez para el año que viene ya seamos súbditos del rey Juan Carlos. Tampoco fue que los borbones lograran ser la panacea, pero entraron en la comparsa y ahora son la puerta a la Unión Europea. Perucho Figueredo empina su saeta. Resulta que el himno español no tiene letra. Como lo pienso, lo digo, el españolito. De hacer el que vola, oh cubanito. De baja intensidad, españolito. De hacer el que vola, oh cubanito. De baja intensidad. Corriendo con toda la familia pa' que nadie quede sin su pasaporte. ¿Y cómo habrá derecho al voto en las elecciones en España? Tendremos a su candidato que vendrán a Cuba para hacer campaña. Las cosas buenas y también las chapuceras, luchando por pintar o desteñir bandera. Si eres cubano te mancha. Y hacer que vola, oh cubanito. Deba-

bailo el parrandón, canto, bailo el parrandón, y así me paso la vida. Y en las noches decembrinas yo no me pelo un rumbo. Canto, bailo al parrandón, canto, bailo al parrandón, y así me pasó la vida. Y en las noches decembrinas, y en las noches decembrinas yo no me pelo un rumbo. Es que yo soy parrandero 100%, de nada yo me arrepiento. Hasta que amanezca el día, que repiquen los tambores.